un futuro para por nosotros. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Pecheros nos persiguen, no nos pueden colocar. Es un 091 que no para de buscar. Chicos de la calle, la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, basta, basta. No cambio mis modales por corbatas de papá. No cambio mi lenguaje, donde me quieras matar. Chicos de la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle. Buenas noches. Buenas noches, no me oigo nada. No pero... te oyes. Ah, porque estarás desconectada. Ajá. Nos tenía ahí mini caos para poner esta canción que voy a poner ahora mismo, que son Oso Luna, y ahora hablamos de ellos. Yeah. aquí de fondo se queda Oso Luna. El otro día me estuve escuchando... Bueno, me he tragado un programa que hicieron hace dos veranos en Cadena Ser, que era de humor, todo improvisado, y la verdad que era como de, joder, mola ahí hacer ciertas movidas de estas de radiofónicas de verdad, pero que nunca las haremos ni las hacemos, pero... Porque no somos eso. No somos... No, pero es una cosa que no... Porque lo veo demasiado complicado de prepararte las movidas, pero que quedan guay. El caso, que esto es increíble, Oso Luna de Torrelavega, que no sabíamos dónde estaba hasta que lo hemos mirado. Solo conocemos lo del toro, el toro... de Torrelavega, aquella asquerosa tradición. Y joder, o sea, vaya grupazo de cruz, neocruz, tal, con vozarrón, o sea, no sé, ha sido escuchar esto y decir, joder. Y nada. Y a ver, pues cuenta un poquillo así pues, para conocerles. Claro, es un grupo que sacó un disco antes. Que es que, a ver, los acabo de descubrir hoy. O sea, que he flipado. Es más, estoy diciendo que sacó un disco, pero creo que lo que sacaron es una canción rollo adelanto, porque aquí en el Bandcamp solo hay una canción. Y ahora, según he leído, en febrero de este año han sacado este EP que se llama... O sea, no tiene nombre el EP, sí. LP, o sea, el LP, y son 8 canciones, pues de media como esto, todas son rollo 4 minutos, está editado por millones de sellos del Estado y de Europa, y no sé, poco más que decir, canta una chica y los demás son chicos, y no sé, tiene pinta de ser buena gente ahí, pone, bueno, ahí no sé qué, somos Oso Luna, tal, ponen ahí, tal, y luego hay DIY desde Torrelavega. Y sobre todo, yo cada vez estoy más cabreado con los grupos, que sobre todo cuando son de este palo, le das a descargar el álbum digital y te pone, nombra tu precio y mínimo 5 euros. Ya. Yeah. Y es como de, joder, por lo menos pon un, yo que sé, un link a tu Facebook, a tu tal, donde puedas... No, porque el Bandcamp, si tienes X... Si descargas... Descargas, no, te lo petas si no les paga, pero poniendo... Pero mucha gente, de hecho, pone, cuando te salte el este, no, pon 0 euros... Si tú tienes más de 200 descargas por semana o al mes... ¿Hay que poner dinero? No te deja... No está permitido que lo descargues, eso es cierto. Lo que pasa es, claro, que tener cada semana 200 descargas, entre comillas... Pero no puedes poner 0 euros. No. Porque tú date cuenta que Bandcamp es una base de datos. Uh-huh. Entonces ellos dicen, sí, nosotros lo damos gratis, pero si eres... alguien que está todo el rato gente, sí, queriendo ese disco, es como si lo quieres ese servicio, lo pagas. Uh-huh. Es como damos un pequeño servicio gratis y lo demás pagando. Entonces hay gente que cuando son de ese palo, pues pone te escriben un texto, métete a nuestro Facebook, a nuestra, sí, página, y desde, sí, ahí te lo puedes descargar. Y cada vez hay más grupos de este palo que te empiezan a pedir pasta y me da mucho asco. La gente quiere vivir del punk, chaval. Sí, lo peor es que quieren las migajas del punk. Ya, y no sé, y esta peña no. Así que chapo por ellos. Joder, pues sí, nos hemos emocionado. Estamos aquí hablando de ellos. Así que a ver si dentro de poco... Podemos traerles. A Madrid, sí, sí, sí. Y nada, que si quieres pon tu canciones porque... O bueno, yo tengo como un especial nostalgia, que hoy he empezado, bueno, y ayer y tal, a grupos de mis inicios, casi en este rollo año 99-2002, casi, ¿sí?, todo lo que voy a traer, y que muchos vas a conocer, o no te vas a acordar y vas a decir, ¡hala! Entonces, si quieres, lo que hago, he traído dos canciones de cada, porque es que no podía quedarme con una sola. Entonces, si quieres, meto dos canciones, sí, y luego ya... Vale. Vale. Pues vamos a ver con quién empiezo. Son dos grupos de Latinoamérica y uno de Madrid. Uh-huh. ¿Por quién quieres empezar? Madrid, tío. Vale. A tope. Pues mi estrategia en esto es primero poner una canción, hablar de ellos, ¿sí?, y luego poner la siguiente canción. Venga. Elegí canciones cortitas para no acaparar... Minutos. Hay demasiados minutos. Así que voy a preparar esto y aquí va. ¿No te suena? ¿No te suena? Vuelvo a preguntar hacia dónde. Yeah. Madre mía. Ey, lo he adivinado, ¿eh? Sí, sí, lo has adivinado. Y no vas a escuchar ahí la voz. Uno de los grupos más grandes que ha dado Madrid, sin duda. O sea, antes de estos, en Madrid no se hacía este rollo. ¿Esta peña luego qué ha sido de ellos? Pues lo he estado investigando. Luego hicieron un grupo que no he encontrado nada porque, claro, desaparecieron y lo único que quedaba era un MySpace que no funciona, uh-huh. que se llama Anzo, Z-O-O. Sí. Y después de eso ahora ahí tienen un grupo que lo están petando bastante, pero muy rollo, no sé, tirando como a pop. No sé, o sea, ya es otro rollo. Es también como muy intimista porque este grupo fue... pues casi seguramente el que dio aquí en Madrid el pistoletazo a grupos hardcore con letras no directas más tal y con unas pedazos de letras increíbles. Porque ahora, bueno, la siguiente canción que voy a poner, yo me acuerdo que, pues siendo esto de los primeros grupos que escuchaba así del palo, era de joder, cómo mola que hablen de estas cosas. Y no he escuchado nunca antes movidas así, que en cuanto a letras sí que habría, pero no de ese palo, era, no sé, oían como mucho del rollo letras de gueto y tal. Y nada, y ahora pues eso, esto se podría hacer una comparación con lo que pasó con Stan Steel, nada más que estos cambiándose el nombre. Sí. No hacen un rollo moderno de este sin sentido como Stan Steel, pero podría parecerse un poco al grupo y nada, y en realidad es solo el cantante. Y me cago en Dios que los descubrí cuando ya habían casi desaparecido y resulta que un colega tiempo después me dijo, ah, pues sí, yo soy muy amigo del cantante de 995 y te podía haber llevado a los conciertos gratis que hubieras querido. Suena, sí. Claro, y era como, ¡oh, cabrón, esas cosas hay que avisarlas! Pero bueno, para no acaparar demasiado, ahora quería poner otra canción que se llama Elige y que sin duda en cuanto a letras era de mis preferidas y soltaba grandes perlas como está hablando de elige a tus ídolos, ¿no? Un poco lo que hace todo el mundo y especificaban como que tener un ídolo es tener es elegir tu propia inferioridad. Ya solo con esa frase me parece grandioso. Así que aquí va otro tema de los grandiosos 995. Ya, tío, ¿eh? La verdad es que cuando las hemos empezado a escuchar he dicho, ay, digo, esa canción que me encantaba ayer era esta. Que yo esto lo descubrí, y bueno, y las demás bandas también las descubrí porque esto lo escuché antes que Intolerant, Sin Dios, y los primeros grupos sí. Escuché así como tal, y era como el paso previo y pillándome los fanzines del Piojo Sascine, en El Rastro, pues eso, de mis primeras adquisiciones. Pues bueno, pues luego estoy deseando saber qué más te has traído de este rollo. Ya, un grupo de Uruguay y de Argentina. Antiguos De Uruguay, de Argentina. De Uruguay, de Argentina, los que me vale, quedan. Vale, vale. Ah, tío, estoy ahí. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ahí, dándole la... Bueno, mientras tanto, voy a poner una banda que ya traje que hace tiempo y de hecho fue una de mis adquisiciones de este año, que se llaman Kaser Narat, que los llevé también a nuestro especial grupos, ¿no? Nuestro especial grupos del 2014, es verdad, sí, sí, 14 de... en Radio Ela, en Radio... en la Casa de la Bomba. Exacto. Con María y los Hortalinos. Y los Hortaleza Caos. Hortalinos. Así que nada, que tengo muchísimas ganas de que esta peña saque algo nuevo, porque sacaron un single en febrero de 2014, pero no han vuelto a sacar más y no sé si es que están un poco paradas o qué, pero vamos, que estoy deseando. También es verdad que yo creo que la cantante tiene por ahí algo así, otro más grupo, ¿no? Como más rollo ella sola, sí, porque debe hacer rollo cantautora también. Y bueno, pues ahí anda, ¿no? Así que mientras tanto voy a poneros uno de los temas del disco que sacaron en 2012, que yo creo que es casi la demo, que se podría llamar, y su canción, que se llama Euriak Atertatu. Pues ahí teníamos a Kaser Narat. Y nada, son peña de Irún. Joder, yo qué sé. Ah, mira. Yo no sé, me mola mazo cuando te enteras de que hacen este palo y que antes han hecho, pues esos grupos de hoy, ¿sabes? Me encanta. Así que nada, voy a ir con otra banda que también traje hace poquito, que fue uno de los descubrimientos que me enseñó el señor Juan, que por cierto ya están de gira, ya andan por ahí. Sí. Creo que hoy tocaban ya en zona ya francesa o por Cataluña, no sé. Así que nada, desde aquí les mandamos un besazo, que al final sí que encontraron Fragoneta, al señor Juanma, para que les guíen su periplo. Y nada, joder, que vamos a tener un buen programa cuando vuelvan y nos llamen y nos cuenten anécdotas. Es más, se deberían gastar un pastón y llamarnos cada semana a ver cómo les va la gira, ¿eh? O sea, sería increíble tener llamadas así para que nos fueran contando una sección de la gira que anécdotas. Sería increíble. Pero bueno, habrá que esperar. Así que nada, he traído a Traco, que es aquella banda que son peña, pues eso, afincada en Yanquilandia, pero con... Inmigrants. Eso es, ahí con componentes de Latinoamérica, que no me acuerdo ahora mismo de dónde eran. Ya, de procedencia exacta. Ya lo podéis buscar por ahí porque tienen un precioso Bandcamp con mazo de mazo de música. Tampoco es un pedazo de disco porque creo que tenía algo así como 6 canciones, pero es increíble. Y de hecho ya aquí ya puse la intro y ahora voy a poner la outro, que ya hablé de ella en otro programa en el que hablan de las madres. Y, o sea, la letra increíble, es brutal, es preciosísima. Así que nada, si no se entiende muy bien aquí porque es la grabación muy crustera. No, es muy crusty, está súper bien grabado, Pero es grabación sucia, ¿no? No, ya, no te creas, ¿no? Ahora le metes escucha otra vez. Y... Ah, vale, ya me acuerdo con el sonido de este grupo. No, yo ni que me estoy equivocando. No sé dónde está saliendo esta música ahora mismo. Voy para allá a ver. No sé qué coño está sonando. Ah, vale, sí, sé que está sonando. Que se ha quedado abierto el otro y no sé dónde está. Dios, no. El maldito. Sí, está bien. Está abierto ahora el Bandcamp anterior. Sí, Jonathan. No, o sea, quita internet ya, mira. Eso es Caser Narat. Bueno, pues en fin, que no sé dónde está abierta esta mierda. Joder, no lo puedo creer. Bueno, esto es lo que pasa cuando está funcionando el maldito Ubuntu este que me vuelve loca. Bueno, pues nada, el caso, que habla de las madres y de lo que en el fondo que nos han visto crecer, que aunque siempre hay mierdas, al fin y al cabo, en la mayoría de los casos... están ahí para lo que sea, ¿no? Y bueno, pues yo qué sé, se trabaja un poco ese tema. Estoy aquí metiendo caña a una conversación estúpida, Jonathan. Vale, creo que ya lo debería tener. Ya no suena. ¿No? Vale. Muy bien. Bueno, esto es embarazoso. Vale, sí. Es muy embarazoso. Que no, que la tengo aquí la canción. ¿Ves? Para esto necesitaríamos el típico... De tus botones esos de aplausos. Ah, los botones o el típico hilo musical de... Estamos teniendo problemas técnicos y de repente hay una canción súper alegre. Pues venga, vamos con la canción madre. Ah! increíble, ¿eh? ¿A que sí? Bueno, que siento la gilipollez que he dicho antes, mientras estaba rayando espacio. Pero bueno, que sí, eso, que habla de la madre, pero va vinculado un poco a la tierra, al... Yo qué sé. Esta peña, que por cierto, que antes, pues eso, es de California. Y eso, es madre que estás en la tierra, tus senos y tu amor nos quitan el hambre, fuerte eres en cuerpo y alma, nada se compara a lo que haces. Ahora que el tiempo ha pasado, el caos y la guerra destruyen la tierra, no nos faltan las opresiones, necesitamos de ti ahora. Buah, yo qué sé, es increíble. Y eso, lo que tú decías, ¿no? Que para descargarlo gratis tenéis su Bandcamp, atraco con K-Punks, con X, punto bandcamp.com. Ahí está la preciosidad esta que se han marcado en su título, No hay futuro sin conciencia. Y nada, de esta peña nos vamos ahora a Madrid, que ya los Diéresis han sacado esta demo. Han sido papás. Sí, sí, sí, totalmente. Además, muy recientitas y la grabaron a finales de febrero. Sí. Bueno, a principios a lo mejor. Bueno, en febrero, vamos, que ahí está. Un mes como mucho desde que lo grabaron a tenerlo ya. Eso es. Y bueno, 10 temazos, o sea, que telita. Que se lo grabó ahí en Tierras Charras. Como churros grabaciones. Exacto. Y nada, que pasaron un buen rato, pero es que encima debe ser que se lo han dejado niqueladísimo. Estoy deseando escucharlo porque hombre, vamos a inaugurarlo ahí. Aquí. Sí, sí, el chuchi. Sí. Vamos a inaugurar aquí lo que vamos a escuchar con vosotras y con vosotros ahora mismo. Así que no sé bien, del 1 al 10, ¿cuál quieres? Pues la 2. Venga, humildad. Ahí. Vamos allá, a ver qué tal suenan. Pues ahí teníamos este adelanto de este discazo. De Diéresis. Jolín, tío. A mí es que Diéresis siempre me gustó. La parte rápida, pero el momento este de... Ya. Chum, chum, chum, metalero de la muerte. No, sí, a mí también me gustan más las partes rápidas. Rapidísimas a muerte. Pero me ha molado mucho y la voz ha quedado muy... Sí. Hombre. Bueno, yo es que realmente a Diéresis los he visto... Yo creo que a lo mejor, si digo dos, son demasiadas, ¿eh? Pues yo igual, sí, o sí, sea, sí. Dos, puede que incluso mucho. Y yo, en realidad, el que más recuerdo, si he ido a dos, ha sido uno de los primeros conciertos que dieron, que fue de, joder, que ya me habían dicho, oye, que están, que molan mogollón, qué tal, y los vi y dije, ole. Pues nada, ahí tenemos, joder, por cierto, sí que está grabado tela, ¿eh? Hombre, es que el señor Churro Grabaciones... Está perfectamente grabadísimo, Dios siempre mío. Todo lo que graba, lo clava. Ya... No, es que me estaba acordando también de lo de Perras Salvajes. Sí. Y digo, joder, que se nota. Es un gran grabador de cosas. Y... Pues nada, qué bueno, que a ver si dentro de poco tenemos a esta gente aquí. A mí me dijeron canción que para la próxima semana, supuestamente. Sí, pero en eso estamos. En eso estamos. Que como el jueves es Fiestuki, a ver si... Así que a ver, lo mismo, vamos, que les tendremos tarde o temprano y más pronto que tarde, les tendremos por aquí, por los estudios de Radio Carcoma, a ver qué nos cuentan y las anécdotas de la grabación por Tierras Charras. Y nada, que pasamos, vamos a seguir con... Nostalgia. Con nostalgia. Sí. Y voy a ir primero con el grupo de Uruguay. Ajá. Que me acuerdo que alguna vez hemos puesto un grupo de Uruguay. Y yo siempre decía, pues no conozco grupos de Uruguay. Y me he tirado años de mi infancia punk escuchando este grupo. Y no lo recordaba, no sabía que eran de Uruguay. Y joder. Así que vamos a seguir con el rollo de... poner primero una canción y luego hablar de ellos. Así que entre este discazo había elegido, a ver... Vale, voy a poner una que se llama Amaneceres Negros, que es bastante cañera. A ver, que aquí está al revés. Vale, ahí va en este grupo uruguayo. Estos son otros que se marcan una buena intro larga y yo estoy seguro que estos les conoces. A lo siguiente no lo sé, así que ahí van. Un día escuché tu voz y me brindó la fuerza que hoy llevo en mi interior. Y que grito sin vergüenza, nadie apagará mi voz, mi llanto y mi sonrisa. Quien se adueñará de mí, mi cuerpo no tiene precio. Tu política barata, sé que esto será un infierno. No ves a tu alrededor. Amaneceres negros. Por tu cara veo que no les conocías y no sabes apreciar esa bonita voz que tiene el cantante. No, no, sí, bonita puede ser, sí o no, pero esto es como heavy horror. No, o sea, es jodido hardcore melódico a toda hostia. Otra cosa es que las modulaciones que se marcaba este cantante fueran muy heavy. Pues Pirexia, ¿no te suenan? No, nada, nada, nada, nada. ¿Por qué no eras una gran apreciadora de recopilatorios de VC Records, Piojosas Cine? Hostia, tío, No, pero te gustaba mucho, ¿qué? Te la estabas tatareando aquí. Pero totalmente, o sea, tarareando. Yo, mis inicios fueron, yo llegaba y veía, de repente, estaba acostumbrado a discos caros. Estoy pensando que llegue Pirexia, el número... No, pero espera. De aquellos recopilatorios de 50 bandas. No, de 50 bandas. No, porque eran CD, no como luego empezaron a sacar CD, o sea, sí. MP3 en CD, que me pareció horrible la idea. Y la cosa era que, claro, yo estaba acostumbrado a comprar discos a 15 pavos mínimo y de repente veía fanzine 3 pavos y con CD iba de cabeza. Entonces me compraba todos los sabidos por haber que hubiera recopilatorio para conocer grupos y descubría estos, me molaron, que estos los sacaba o por lo menos los traía aquí. Oye, ¿cómo se llama el sello este? Fragment Music. Ajá, sí. Y que era todo así rollo hardcore melódico, que era lo que me molaba más ahí en aquella época. Y me acuerdo que me chocó mucho así un poco la voz, porque es muy peculiar, pero las letras... No, mola, chapó. Mola. O sea, ¿sabes a qué me ha recordado? Que siempre cuando este tipo de música, sobre todo por la modulación también de la voz, a... Bueno, nunca me sale el puto nombre. ¿De por allí? Sí, joder. Cojoba. Eso, a Cojoba. Es que por allí, por Latinoamérica, hay muchos grupos que como que modulan mucho la voz y tal... Y la cosa que... Yo creo que deben tener mucho pasado y heavy horror, tío. Claro, no, es que Latinoamérica claro, y el heavy tío, metal, ¿sabes? Eso es. Y que, por ejemplo, aquí en España muchos pasados de esto no hemos tenido por el rollo de la dictadura y tal, que pues eso, había la música que había y a lo mejor ellos pues también tienen otras influencias por su cultura y demás. Y es que a mí lo que me pasaba es que los grupos latinoamericanos en general... tenían eso, letras que yo por lo menos hasta ese día no había escuchado en grupos tal y... También tardé, porque estos hablaban de rollo del feminismo, de la homosexualidad, de la vivisección, súper vegano, liberación animal, y letras nada típicas. Y claro, yo era canijo y era de joder cómo mola esto. Absorción. Claro, y es más, la otra canción que quiero poner es más cortita y me flipa, que se llama La felicidad no tiene sexo, y habla de ello. Yo no sé si... Yo creo que este grupo llevaba así un rollito queer bastante importante... Y fue la primera vez que escuché una canción de punk hablando de eso y claro, para mí todo esto es oro musical. Así que nada, vamos con La felicidad no tiene sexo, más melódica. O sea, esta tarde la ha pasado como un enano disfrutando ahí, recuperando estos CDs, porque esto lo tenía en CD. Sí. Y decir, joder, qué bonito es todo. Pirexia. Joder, tío, pues tienen un nombre así peculiar. Es que es muy heavier el nombre también. Hay un grupo que se llama Pirexia, que es de heavy metal, si mal no recuerdo. El nombre es muy así, no sé, malo. Sí, sí. Con esto de la portada como rollo hadas y, ¿sabes? Pirexia, ese rollo. Y nada, pues eso, que ahora a ver dónde encuentro en el maldito Ubuntu. Aquí estamos. Ahora voy a poner lo que seguramente más marcó para mí toda aquella época, junto con 995, que es un grupo que empezaron cantando en inglés. Ajá. Y daban muy bien el pego de hardcore melódico. Es más, yo me quedaba sorprendido como de, anda, no solo hay grupos de Estados Unidos que hagan este rollo que mole, porque en España lo poco que había escuchado eran amagos cutres y malos. Todo esto desde mi ignorancia, que seguro que habría muchísimos grupos buenos, pero bueno. El caso que este grupo empezó cantando en inglés y luego se pasaron a cantar todo en castellano. Y para mí, en mi opinión, cantando en inglés quedaba mejor, pero no entendías las letras. Así que de momento vamos con Mindset Revolution. ¿Así se llamaba? La canción. Ah. Your rescue, say, say your lies. I'm tired of your Increíble, o sea, esta canción es un jodido himno. Y esto sí que los conocías, ¿no? Sí, no, o sea, ahora he visto el nombre ahí y no, o sea, por el nombre por no. Por nombre no, pero esta canción salió en muchos recopilatorios de todo tipo de... Pero también porque es un estilo que puede sonarte y por eso a lo mejor ni siquiera los conocías. No, pero estos se llaman Eterna Inocencia y son muy, muy es míticos que, por cierto, Pirexia no lo he dicho, pero siguen actualmente desde el año 97-98. Y estos creo que lo primero fue el año 2000. Lo que he puesto es de el segundo CD que sacaron, que era el 2001, si mal no recuerdo. Pues que a mí me parece brutal, ¿no? Por lo que decías antes, ¿no? Que bandas de los años 90 tuvieran esos discursos en sus letras y encima punks y encima, por ejemplo, Latinoamérica. Claro. O sea, que eso sí que era una maldita oda a la rebelión, ¿sabes? Sí. Que ahora mismo bandas que tienen discursos queer o pues yo qué sé, que es mucho más fácil, ¿sabes? Claro, está. O sea, está guay y lo que tú dices, ¿no? Que chavalería ahora se ponga a escuchar ese tipo de música, pues que en aquella época era como, ¿de qué me están hablando? Claro, y flipando. Como abrir tu cabeza y tu mente a nuevos conceptos y descubrir cosas que a lo mejor nunca te hayas planteado, ¿no? Y eso es increíble. Claro, y o sea, luego... es como algo histórico, es que es como... Claro, y luego también la movida era de que... Yo por lo menos, pues vuelvo a lo mismo, a lo que yo conocía, los grupos de hardcore melódico, letras políticas cero prácticamente, y si acaso en sus inicios, pero ni siquiera políticas tan claras como iban estos, y lo que decíamos antes, con unos discursos súper novedosos para aquella época y tal, que era de joder. Claro, y que es difícil, porque también cuando eres canijo... O canija, lo fácil o lo que accede o tus oídos. La música es más comercial. Exacto, o en los bares, tal. Y ya grupos, por ejemplo, yo qué sé, yo me acuerdo en aquella época cuando un grupo ultra conocido, Habeas Corpus, tío. Yo me acuerdo de estar escuchando letras, tío, y para mí ese grupo, mira que es un grupo que ahora digo, joder. Ya, pero claro, tenía pero letras para mí, que decías, hostia. Claro, claro, o sea, yo recuerdo de estar luego con el tiempo... leer y saber más cosas y decir, ah, coño, que esta letra habla de esto, y hostia, o sea, es un himno de, vamos, de contra la represión, no sé qué, o sea, que, joder, que en el fondo, tío, por eso como que yo creo que nosotros valoramos tanto el tema de las letras, porque claro, me parece... A mí es lo que me hizo que me empezara a gustar todas estas movidas, eso es. Porque rechazaba el punk típico de, ah, no sé qué tonterías, que era de, vaya absurdez. Y todo el día hablando de viva las drogas y de repente encontrarte con grupos cantando en contra de las drogas, que de la vivisección. Que es como un aprendizaje, claro, o sea, exacto. Que a través del punk, yo qué sé, tío. No solo de libros vive el punk y el anarquista, ni de fanzines, también la música. Ya ves. Y nada, pues esto es de lo siguiente, Eterna Inocencia, lo que sacaron después del CD que sacaron en solitario. Y esto es un split con los Boda, que... Tú sabes que hay una persona que se llama Luis que le encantaban los coros. Sí. Los copió de Boda a todos. Es brutal. No, hoy no da tiempo, lo pondré la semana que viene. Te van a flipar. Pero bueno, esto ya de cuando al tercer disco que fue este, Eterna Inocencia, empezó a cantar ya en castellano. Y la canción se llama... a ver... Cuando pasan las madrugadas. Así que a ver qué te parece. Despreciable es el frío que golpea de madrugada. Varios años han pasado ya sobre mi cara. Me pregunto si tal vez ellos han pensado hoy. De mis brazos ya cansados se entregan es tu valor. Esta sombra sé que es la angustia y la sin razón de estos tristes días son. Soy cada mal como una vaga. Joder, que... Joder, me están dando ganas de traer mazo el disco ese que tengo de Monaguillos con claro, el 95. Claro, Monaguillos era otro grupo que este escuchábamos. De... A mí ya solo que cantaran en castellano grupos de hardcore melódico era toda una novedad para mí. Sí, sí, tío. Y estoy deseando hacerme un disco para el coche y ir a toda hostia escuchando estas canciones de principios de los 2000 y finales de los 90. Que, por cierto, gran título para el disco de 995 que hemos puesto, que es el de banda sonora original, no, en 1999-2000. Uh-huh. Y nada, que hacemos antiagenda rapidita. Sí. Que, por cierto, La Brecha tiene una de las mejores páginas web que he visto en mi vida. Sí. O sea, te viene aquí como cada día lo que hay, pasas el ratón ahí, de repente se te abre el cartel. Bueno, brutal. No me había metido hasta hoy. El caso. Bueno, cosas. A ver... El viernes 13 de marzo está Siglo XX, un paseo en imágenes. Se realizará un recorrido por la historia de Vallecas, narrada por Sixto Rodríguez, y que es el autor de varios libros, y este está bien, pero para hacer solo una prevista no sale nada más. Vale. Y esto será el viernes de 7:30 a 9:30. Y luego el sábado está la charla sobre la Operación Pandora y presentación del documental Ingobernables, también en La Brecha, y esto dará, la charla empieza a las 7 y a las 7:30 la presentación del documental. Todo esto en, a ver, sí, porque lo siguiente ya es fin de siguiente. Todo esto en La Brecha, que está en la calle Picos de Europa número 11, letra 1, y que está en el metro Nueva Numancia. Muy bien. Y luego el viernes, para abrir boca, hay concierto de Locul, Orquisimia, Régimen de Guerra y El Pinchazo del Cerdo en el Eco, en la calle Ánade número 10, en el metro Puerto. Y luego también tenéis ese mismo sábado Cabaret en la 13-14. Así que hay bastantes cosas. Párroco este don Emilio Franco. Eso es. Y nada, que ya más da envidia con el tema de la infancia, así que como tenía por ahí a los Erchainak, vamos a ponerles. Ya está todo preparado. Así que vamos a ir con la canción Camarada, que yo creo que quizá mi infancia se ha basado en toda la música radical vasca. Así que para mí esto es un grupazo y letras brutales también. Así que nada, ese es mi legado hoy de la nostalgia. Pues hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.